recibir dolor. Siento que muero por verla, por su amor. Me está matando esta pena. Iván Andrés Calderón, escucha tu creador.